mi falseto, baby. Falsito, Sammy, Louie, el motherfucker. A las 13 va pa'l beauty, a las 4 va pa'l mall. Pa' eso de las 5 estaba Paul. Se hizo la boobie y el booty, viste, de Christian Dior. La activa a todas sus amigas con un call. Bebecita, bebe lean y bebe wiki. Fuma marihuana y también se mete piqui. Cena bella con la friki, tona friki friki. En media salvaje y es adicta a mi tiki. Le mete lean, le mete el wiki. Fuma marihuana y también se mete piqui. Cena bella con la friki, tona friki friki. En la cama una salvaje y la castigo con mi tiki. Baby, toma dos choli en un vaso de lean. Dando más vueltas con patín. En la cama ya tiene el swing con el pelo saiyajin. En el azul dando vueltas con mi queen. Siempre le escupe porque no cabe completo. Y mala mía, baby, es que mi bicho es inquieto. La bebecita bebe lean y bebe wiki. Fuma marihuana y también se mete piqui. Cena bella con la friki, tona friki friki. En media salvaje y es adicta a mi tiki. Le mete lean, le mete el wiki. Fuma marihuana y también se mete piqui. Cena bella con la friki, tona friki friki. En la cama una salvaje y la castigo con mi tiki. Superior, Ricky. Prophecy, Oscar, Louie, Sammy Falseto, Bertito. Nosotros somos otro nivel, la nueva generación. Dicho y hecho.